A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a dar tiempo a esta hora de estudio bíblico que hacemos y vamos a pedir la dirección del Señor, que Él nos ayude, nos dirija en esta mañana para así poder seguir adelante con nuestro estudio sobre revelación especial. Y hoy nos toca seguir viendo el Dios en el mundo hecho carne. Hemos visto el tema del Verbo la semana pasada. Y vamos a ver en esta mañana también un poco el tema de cuando se hizo carne nuestro Señor Jesús, y también vamos a ver algunas características también de esta revelación de Jesucristo. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Nuestro Padre, te damos gracias una vez más por poder presentarnos aquí para estudiar tu palabra, para compartir de ella. Gracias por la oportunidad que tenemos de hacerlo y gracias porque ella es algo tan bueno para nosotros, un alimento tan sólido, tan firme, para que nuestra fe se afirme en tus caminos. Y gracias por todo eso que tenemos de ti, la gracia de poder con libertad poder estudiarla como congregación. Pedimos que nos ilumines, que tu Espíritu sea el que nos ayude, nos acompañe y nos dirija en nuestros pensamientos para que así de esta manera podamos hablar y decir todo aquello que es correspondiente a la sana doctrina y a las sanas palabras. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a continuar con el estudio. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo todo lo que se relacionaba a la manifestación del Verbo como el pensamiento de Dios en carne que venía en la persona de Cristo. Habíamos visto que Dios tiene todo su plan trazado, Él conoce todo lo que va a acontecer en la historia, sabe cómo va a funcionar todo y se manifiesta en su palabra y en sus pensamientos, Dios el Padre nos referimos, en la persona de Cristo. La primera revelación viva de la palabra de Dios ha sido a través de Jesucristo, y esto no fue, como vimos la semana pasada, no fue solamente en el momento, como vamos a estudiar hoy, cuando Él vino y se hizo carne, sino que esto ya ocurre desde el principio del mundo, desde la creación misma, cuando el Señor había dicho, o Dios había dicho, y dijo, Dios, hágase, o sea. Cualquiera de estas dos expresiones es ya cuando el Verbo se expresaba. Por eso vimos que en el principio era el Verbo. En el principio ya estaba el Verbo, dice, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto nos hace ver que Dios en Cristo siempre se revela y sin Cristo Dios no se va a revelar. Habíamos visto que la revelación especial a través de Jesucristo es que Dios no va a hablar, no va a decir y tampoco va a hacer algo en su creación si no es por Jesucristo. Aunque no menciona como el Verbo en Colosenses 1, pero vemos en Colosenses 1, versículo 15 al 17, vemos que Pablo hace ver que por él y para él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, por él. Sin él nada fue hecho, dice Pablo. Sin él no hay creación, no hay hombre, no hay nada. No hay universo, no hay galaxias, no hay nada. No existiría ni un solo planeta, ni un quizás asteroide, por más pequeño que sea, no existiría si no es por él. Porque y dijo Dios y la palabra fue efectuada, tomó acción. ¿Pero por medio de quién? Por Jesucristo. Sin Jesucristo no hay. Por eso Él es el verbo, el que acciona el pensamiento y la palabra de Dios el Padre, ejecutada, por supuesto, en el poder del Espíritu de Dios. Por eso vemos desde el principio de la Biblia la Trinidad actuando en diferentes formas, pero como un solo Dios. Repartidas las funciones creativas entre las tres personas, pero los tres son uno. Habíamos visto un poco esto también la semana pasada. Hoy nos tocaría desarrollar el segundo punto que nos quedó y el tercero. Vamos a ver si podemos hacer los dos. Vamos a tener que quizás apurar también un poco si queremos analizar los dos hoy. Pero dice Dios en el mundo hecho carne. Otra manera por la que se revela en forma especial también en la persona de Cristo o de Jesucristo, nuestro Dios, es también a través de la palabra o el verbo que se hace carne y habita entre nosotros. Vamos al primer pasaje que nos va a boca ahí en el bosquejo. Si ustedes están mirando el bosquejito, van a ver Mateo 1:23, Mateo 11:27, vemos también Juan 12:44-45, 14:8-9, este es muy importante este pasaje, y Hebreos 1:2-3. Vamos a ver estos cinco citas bíblicas. Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí no vamos a detenernos mucho, es un pasaje conocidísimo. Cuando llega la época de Navidad, siempre estamos mirando un poco estos pasajes, algunas profecías, los anuncios angelicales y todo lo que rodea el nacimiento de Jesús. Pero dice aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta frase, esta es muy importante, la última. Dios con nosotros. Del vientre de María iba a salir alguien que se le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Iba a ser el Dios por primera vez visible, pero a través de un cuerpo de carne. Como miraríamos el paralelo, obviamente contado de otra manera, si vamos a Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, ya les voy a decir, eso no está en el bosquejo, vamos a hacer un pequeño extra aquí en relación a esto, y vamos al versículo 35, Lucas 1:35. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Dice, será llamado Hijo de Dios. Lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. La obra milagrosa en el vientre de María para que naciera Emmanuel, Dios con nosotros, tenía que hacerse por medio pura y exclusivamente del Espíritu Santo. Él era el único que iba a hacer ese gran milagro y era el único hijo que saldría del vientre de María que sería de esa manera. Todos los otros hijos de María ya nacieron por procreación de José, no por el Espíritu Santo. Los otros cuatro, Simón, Jacobo, José y Judas, que son los que se mencionan también en Mateo 13, son los que nacieron sencillamente por procreación normal, común, y obviamente nacieron en pecado. El Hijo de Dios, que venía velado en un cuerpo de carne, era justamente el que nacería o estaría presente, pero como sin pecado, y por eso se llama lo santo de Dios. Esta fue una de las maneras que comienza a revelarse el Dios con nosotros entre los seres humanos. En un cuerpo, primero como un bebé. Como decíamos una vez en un mensaje navideño, es casi inentendible cómo puede ser que el propio Hijo de Dios, el Dios en carne, pueda en la plenitud de la Deidad morar en un pequeño bebé. El propio Salomón, haciendo el templo, inaugurando el templo que habían hecho durante 7 años construido, dice: habitará Dios, dice, en esta casa, si los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. La pregunta es, ¿cómo hace Dios en su revelación especial para revelarse como el Hijo de Dios entre nosotros, revelarse desde un bebé? ¿Qué tamaño puede tener un bebé al nacer? Es muy poquito. Pongámosle un bebé bastante, digamos, intermedio, que tenga unos 48 centímetros de largo, con un peso de 3,5 kilos, estimativamente, ¿cuánto tamaño tiene? Y ahí moraba, ahí estaba velada la gloria del Hijo de Dios. Es todo un milagro en la revelación de Dios. Que desde un bebé, un pequeño niño que nacía del vientre, ¿cómo puede ser que el Hijo de Dios estaba morando en el feto de María? Más pequeño todavía aún. Son cosas que a veces son incomprensibles para nosotros. ¿Cómo Dios puede venir en el tiempo y espacio del hombre, en una criatura tan ínfima, dentro del vientre de una mujer, y encarnarse? Y el ángel le anuncia a José en Mateo 1:23 y a María en Lucas 1:35 que lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Le voy a decir algo, hermanos. El Hijo de Dios comenzó a habitar entre los hombres desde que el ángel operó la procreación del Hijo de Dios en el vientre de María, el cuerpo, digamos, para el Hijo de Dios. Es un poco incomprensible. Es difícil de entender todo esto, pero la Biblia nos enseña así. La revelación del Hijo de Dios en carne se presenta ya desde el momento en que Jesús es procreado en el vientre de María. Nace con un cuerpo humano como un bebé, crece como un niño, un adolescente, y así sucesivamente va creciendo hasta llegar a la adultez. Y aunque llegue a la adultez, hermanos, aunque sea adulto, ¿qué es el cuerpo de un hombre? Aunque sea robusto y bien fornido, una estatura poco más de lo normal, si diríamos que es para tener al Dios en la segunda persona de la Trinidad completamente en ese cuerpo. Es difícil, pero Pablo dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Yo no puedo captar este misterio. Es muy grande. Es muy difícil. Ver a un ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo, matando a 185,000 hombres en un solo saque, en una noche. Un hombre que se revela en maneras majestuosas en el Antiguo Testamento, mejor dicho, un ser en la segunda persona de la Trinidad Divina, no como hombre quizás, pero como el ángel de Jehová, se manifestó y destruye y hace portentos gigantescos como abrir un mar rojo, a detener el río Jordán, estar a la par de la batalla con Josué en la conquista de Canaán, y ahora se revela como un bebé, como un niño y como un hombre. Qué especial es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Qué especial es la manera en que se revela nuestro Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Esto no es algo sencillo de captar, pero es el testimonio de la Biblia. Y yo por eso lo creo. Aunque no pueda entender en forma natural, en forma de la razón, pero lo creo por la fe. Y creo que es así porque Dios lo dice en su palabra. Y por eso yo lo acepto. Vamos a Mateo ahora, dejemos un poco al bebé Jesús y vamos ahora a Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí como que se acomoda más a lo que estamos tratando. Dice la última parte del versículo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie puede conocer a Dios si no es por Jesucristo, por el Hijo. Nadie. No importa lo que quiera decir de Dios, no importa lo que crea y sepa de Dios. Estoy hablando de gente no cristiana. No importa cuánto le hayan contado del Dios del cielo, no lo conoce todavía. Y cuando hablo de conocer, estoy hablando de conocer al Dios en forma directa por Jesucristo. En 1 Timoteo 2:5 dice, ¿te acuerdan? Pasaje muy conocido. Porque hay que un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No se puede, ni el Padre va a conocer a un hombre sin Cristo, ni un hombre podrá conocer sin Cristo a Dios el Padre. Nadie. Esto es lo que expresa justamente Jesús aquí. Nadie puede entender a Dios sin lo que Jesucristo haya revelado de Él, del Padre. Dios se va a revelar al hombre sin Jesucristo. ¿Quién habló? Vamos a hablar de un momento de revelación en que llega Dios a un hombre en la Biblia, que vemos su historia. ¿Quién se reveló realmente a Moisés? ¿Dios el Padre o quién? ¿Por qué diríamos el Hijo? Dice el hermano, el Hijo. ¿Por qué diríamos el Hijo si no se nombra ni a Jesús en todo el Antiguo Testamento, ni se menciona a Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué creemos que el ángel de Jehová podría llegar a ser el Hijo de Dios? ¿Cuál podría ser la razón? Porque bueno, sí, es cierto, tiene razón el hermano. Se presenta muchas veces este personaje, esta persona, este ser, el ángel de Jehová. Pero ¿qué tiene el ángel de Jehová, por ejemplo, que otro ángel no tenga? Porque yo soy. Sí, no, no, pero ángel de Jehová significa mensajero de Jehová. Por eso se dice ángel de Jehová. La palabra ángel es mensajero o el que da el mensaje, sea de que sea. Entonces, uno dice, proviene del verbo malak en hebreo. Entonces, él se presenta como malak Yahweh. Se presenta como Jehová, como el mensajero de Dios. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el ángel de Jehová y los otros ángeles? ¿Por qué es tan especial ese ángel? ¿Y por qué el último libro del Antiguo Testamento no es un libro del común de los otros profetas? Y hasta el nombre del último libro del Antiguo Testamento se llama Malak Yahweh. Malaquías decimos nosotros, pero significa mensajero de Jehová. Y ustedes van a ver que en ese libro no está hablando el profeta, sino que dice que Dios directamente está hablando con su pueblo y les está reclamando, reprochando, preguntando y llamando a la reflexión y anunciando. Lean el último libro y van a darse cuenta la diferencia que hay entre ese libro, el último del Antiguo Testamento, y todos los otros profetas. Todos los otros profetas dicen, vino palabra de Jehová, y sigue, continúa. Pero en el libro de Malaquías directamente hay una charla directa con la nación de Israel, reclamándole, preguntándole y anunciándoles profecías cortitas, pero todas muy significativas. Las profecías de Malaquías son un nexo con los anuncios de Juan el Bautista y los principios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El ángel de Jehová tenía la capacidad, vamos a anotar algunos aspectos acá. El ángel de Jehová podía ser adorado. Tanto Gedeón como Manoa y su esposa ofrecieron ofrenda y él la aceptó. Ningún ángel creado puede aceptar una ofrenda, jamás. No tiene derecho a ser adorado, y eso lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 22 y también el 19, cuando Juan se postra ante el ángel que le estaba anunciando todas las cosas de la revelación de Jesucristo para los últimos tiempos, y él le dice, no, adora a Dios, yo soy, dice, consiervo tuyo. Ningún ángel, no importa el poderío que pueda tener, como diríamos Gabriel o quizás el arcángel Miguel, que son ángeles muy poderosos entre otros ángeles, no pueden ser adorados. Pero el ángel de Jehová sí aceptaba adoración. Ahora vamos al libro de Éxodos, el capítulo 3. Vamos allá y vemos quién se presenta a Moisés. ¿Quién se presenta a Moisés? Leen poco ustedes el Antiguo Testamento, les encanta leer la historia de Jesucristo, les encanta ver las cartas de Pablo, de Pedro, Santiago y Hebreos, pero hasta ahí quedamos nomás, ¿eh? Las de Juan también. ¿Qué dice Éxodo 3 al comenzar la historia, el momento del llamamiento de Moisés? A ver, vamos a... Quizá nos conviene detenernos un poco para aclarar esto y para entender ¿Por qué Dios no se revela a sí mismo si no es por medio de Jesucristo? Vamos a ir, yo les voy a decir a ver de dónde vamos a leer, porque no vamos obviamente a estudiar todo completa la historia, pero fíjense el versículo 2. Apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, ahí no. A ver, vamos al versículo 5, en adelante. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿A quién estaba mirando? ¿Por qué tuvo tanto temor y de golpe se le cambió toda la curiosidad por miedo y terror delante de quien estaba? Porque estaba mirando a quién. El propio Moisés escribe, y obviamente yo creo que esto es inspirado de Dios, como vamos a ver el próximo punto de bibliología, va a ser la inspiración divina. Bueno, yo creo que esto es palabra inspirada de Dios, pero tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, nosotros seguimos leyendo y habla Dios a Moisés, por qué lo llama, por qué le trae al pensamiento, le recuerda todo lo que pasa con Abraham, Isaac y Jacob, le hace ver que va a liberar porque ha llegado el clamor del pueblo de Israel a Dios y él quiere liberar a su pueblo. Pero en el versículo 12 en adelante, siga leyendo hermano, vamos a ver hasta el 14. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego y yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y él respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás así a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hay mucho para decir acá. Tendríamos toda la mañana y nos faltaría para desarrollar este tema del ángel de Jehová y su presentación. Cito este pasaje porque es uno de los más claros. Se aparece en la zarza el ángel de Jehová. En el versículo 6, Moisés se atemoriza, queda en un estado de susto y aterrorizado porque dice que estaba mirando, no dice solo que vio, se estaba observando todo un espectáculo de gloria en una zarza, en una cuevita que seguramente estaba en un lugar ahí, y ese ángel de Jehová le dice que se quite sus calzados, que se saque la sandalia de sus pies, porque la tierra donde estaba era ¿qué? ¿Un ángel puede decirle eso a un hombre cuando va a anunciarle algo? Yo no veo que el ángel Gabriel, por ejemplo, le dijo a Daniel, sacate tus calzados porque ahora te voy a revelar, ¿eh? Ahora te voy a decir las grandes visiones que verás de parte de Dios. Eso no le dijo el ángel Gabriel. Sí, está bien. En algunas visiones, el ángel Daniel, por su debilidad y quizás por no estar comiendo varios días, por estar soportando visiones y por estar viendo y tener que estar escribiendo todo eso, puede ser que estaba debilitado. Pero cuando vio la gloria de Dios y el trono del que estaba sentado, digamos, el anciano de día y otras visiones, dice que se caía sobre sus pies. Moisés habrá hecho lo mismo. Se habrá cubierto el rostro, se habrá sentido hasta avergonzado del momento de santidad que estaba presenciando. Pero él se daba cuenta que él no estaba viendo un ángel común. Aunque él mismo en su relato, escribiendo, dice que era el ángel de Jehová. Y varias veces vemos en estos pocos versículos que leyó el hermano, estamos viendo que se lo menciona como Dios. Y por último estamos viendo que a él se lo presenta como yo soy el que soy. Y después dice, dirás a los hijos de Israel, yo soy, te ha enviado. No quiero desarrollar todo el tema del yo soy en la Biblia, que es otro tema aparte, ya sería. Pero vamos a un pasaje en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 18, para entender realmente por dónde andamos. Juan capítulo 18, creo que es el versículo 6, pero ya vamos a corroborarlo para no decirlo totalmente mal. Vamos a leer desde el 4 y en adelante. Todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús Nazareno. Jesús le dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que soy yo. Pues me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Qué pasa en el versículo 6? ¿Qué pasa en el 8? ¿Qué ocurre con los que venían, la turba? Porque si nosotros miramos desde el versículo 1, dice que vinieron una turba de soldados con palos, con todo ya listo, con espadas para arrestar a Jesús. Pero Jesús le dice en el versículo 6, cuando les dijo: Yo soy, ¿qué pasa? Volvieron atrás y cayeron a tierra, dice. Se cayeron a tierra todos. Porque ¿qué pasa cuando Jesús le dice: Yo soy, la primera vez? ¿Qué pasa? ¿Por qué razón, si él era un hombre común y corriente como todos? ¿Cuál era la razón? Si lo veían ahí, lo agarraron varias veces, casi lo apedrearon y todo. ¿Y ahora qué pasa? Y si ustedes siguen leyendo Juan 18, van a ver que a él se lo lleva a Pilato. O sea, la historia sigue y a él se lo lleva al pretorio y se va a Pilato. ¿Y qué le dice él a Pilato? Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dada de dónde. ¿Quién le estaba dando la autoridad a Pilato para que pueda cuestionar y juzgar a Jesús? El Padre y él mismo. Y él mismo. Porque la turba que vino, que habrán sido unos cuantos, no habrán sido dos o tres, eran muchos y tenían mucho más poder que Jesús solo como hombre. Pero cuando la primera vez él se presenta y le dice: Yo soy, se presentó en la misma forma que se presentó en la zarza Moisés. Se presentó como el Dios de Israel y le dijo: Yo soy. Preguntaron por Jesús de Nazaret: ¿Dónde está? Y Jesús de Nazaret se presenta a ellos y le dice: Yo soy, pero lo dice en su gloria. Lo dice en su estado del yo soy encarnado. Por eso todos retroceden, no podían estar frente a él. Y si él hubiera permanecido más tiempo de esa manera, no se pudieran haber ni levantado ninguno de ellos. Como no pudo hacerlo Ezequiel, como no pudo hacerlo Daniel y como no pudo hacerlo Moisés mientras estaba delante del Dios Todopoderoso. En la segunda vez, ya le vuelve a preguntar otra vez Jesús: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús de Nazaret. Y él le dijo: No os he dicho que yo soy. Pero ahí ya le pudieron agarrar, porque ya Jesús se autolimitó en su gloria y dejó que ellos lo arrestaran y que hagan de él, porque era la profecía y él se dispuso a cumplir. Pero primero les mostró: Sepan, hacen lo que quieren conmigo porque yo quiero. Yo voy a morir porque yo quiero. Yo me dejo arrestar porque yo quiero. ¿Entienden? Acuérdense ese pronombre personal que para nosotros en nuestra lista de los verbos está como el primero. Debería ser para nosotros el último. El verdadero yo es solo Dios, no nosotros. Pero a nosotros nos gusta decir yo, yo, yo, yo, yo. Nos gusta. Pero el único que puede decir yo soy y yo es nuestro Señor Jesucristo, el Dios del cielo. Está bien, tenemos que decir a veces yo soy o soy yo o lo que sea. Pero entienden, hermanos, el verdadero yo soy y el verdadero yo que debe imperar en mi corazón y en mi vida es Dios, no el mío. Acuérdense siempre de Gálatas 2:20 lo que dijo Pablo. Ya no vivo yo, sino vive ¿quién? El yo soy en mí, Cristo en mí. El ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo, velado, que ha venido y se ha encarnado, así como vemos esa gran gloria que se muestra a Moisés, se muestra a estos soldados y se muestra en muchas oportunidades en el Antiguo Testamento, que Josué, cuando se presenta en el capítulo 5, pueden leerlo después al final del capítulo 5, se presenta y ¿eres de los nuestros? ¿O de dónde eres tú? Y ya medio que Josué, con ese espíritu de lucha y de gran soldado, se presenta y dice, soy el príncipe de Jehová, que está de parte de tu pueblo, y se postra, dice. Solo habló ese ser que estaba ahí, y dice que ni siquiera estaba pisando la tierra. Solo estaba ahí en una aparición, y se postra ante él, y se queda, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso sería lo que siempre deberíamos decir ante la revelación especial de Dios nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que haga? Así lo dijo Josué. Lean la historia del capítulo 5, al final nomás está eso. No hace falta que lean todo el capítulo 5, pero al final. Antes de empezar la conquista de Jericó, Dios se presenta en el ángel de Jehová, en el príncipe del pueblo de Israel, que era Jesucristo, para estar al lado de Josué y hacerle ganar todas las batallas. Hay una ahí intermedia de Gai, pero igual ganaron la de Ai, pero tuvo que haber un pequeño proceso primero de arreglo de pecadillos y pecadazos ahí que se mandó a Can. Pero bueno, todo eso se arregla y ganan igual. Pero todas las batallas no fue porque Israel era poderoso en ese momento y el temor de ellos había quedado sobre todos los habitantes de Canaán. Era porque el príncipe del pueblo de Dios, el verdadero príncipe, no Josué, sino el ángel de Jehová, estaba de parte de ellos. Pero el yo soy, el Todopoderoso y el que se manifestó en gloria a la nación de Israel en muchas oportunidades, es el que venía también en revelación como el Hijo de Dios. En un bebé, en un niño, en un hombre, que aunque ya sea más grande, ¿cómo podemos decir que puede contener la gloria de Dios un cuerpo humano? La pregunta es también, ¿por qué el cuerpo humano de Jesús pudo contenerlo y otro cuerpo humano no lo puede contener a él? Porque Jesús estaba en un cuerpo sin pecado. Nosotros somos seres pecadores. El cuerpo de Cristo no nació por procreación varonil, sino por procreación del Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia que hay en el cuerpo de Jesús. Esa es la gran diferencia que podemos ver en eso. Pero con todo eso, obviamente, ese cuerpo milagrosamente contenía toda la plenitud de la Deidad, la gloria de Dios. Por eso cuando allá Juan, como veíamos la semana pasada, Juan dice, y aquel Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre. ¿En qué forma habían visto la gloria de Dios? En la persona de Cristo, porque Él se revelaba y el Padre quiso que revelarse en Jesucristo, lo que veíamos en Mateo hoy 11:27. Bien, tenemos otro pasaje más en relación a esto. Dejemos un poco lo del ángel de Jehová y el yo soy, para otro momento ya lo trataremos a ese tema, pero vamos a ir a Juan. Si alguien ya tiene Juan 12:44 y 45. Mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Sin irnos demasiado en el tiempo, pero fíjense, hay otra frase importante. He seleccionado algunos pasajes para que leamos. Hay muchos más que Jesús dice algo referente a esto. Mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, ¿qué? No cree en mí, sino en él. ¿Y quién le envió a Jesús? Dios el Padre. Porque no digamos solo Dios, porque él también es Dios. Dios el Padre envió, y el que creía en Jesucristo, el que realmente entendía que Jesucristo era el Salvador, sabía que el Padre también salva, pero ¿por medio de quién? El Padre no quiso salvar al mundo sin Jesucristo. Y no importa que los testigos de Jehová y otros le estén diciéndolo solo Jesús, y eso le dicen que Jesús no es Dios. No. No interesa lo que ellos digan. Jesús dijo que el que creía en él, ¿creía en quién? en el que le había enviado. ¿Y quién le había enviado? Él no dijo que creía en Dios. Dice, creía en el que le había enviado. ¿Qué hace Jesús al declarar en esta forma la frase? Que Él es Dios mismo. Creer en Él, entenderle a Él, era estar entendiéndole a Dios directamente. Y eso es lo que justamente quiere decirnos justamente Jesús. Después dice, versículo 45, el que me ve, ¿ve a quién? Al que me envió. Claro, los fariseos, porque este era el último discurso de Jesús antes de la cena pascual y posteriormente noche en la que se le iba a arrestar a él. Este era el último, aquí ya Jesús había declarado todo y termina diciendo que el que no creía en su mensaje, el que rechazaba la palabra que él había hablado, le juzgaría en el día postrero. Ya con esto Jesús estaba terminando la charla final con los fariseos y con el público de Jerusalén y estaba preparándose ya para la entrega como el cordero que quita el pecado del mundo. Porque ustedes van a leer Juan 13, Juan 14, Juan 15, 16, son todos acontecimientos y discursos que Jesús le dijo solo a sus discípulos. En el Juan 13 es la cena pascual, las primeras enseñanzas que Jesús les hace de ser siervos, de amarse los unos a los otros. En Juan 14 y 15 es la sobremesa y ya prácticamente en Juan 15 también comienza el camino hacia el huerto con Juan 16 y la oración sacerdotal de Jesús. Y en Juan 18 ya vemos que llega el momento del arresto. Prácticamente estos 4 capítulos hasta Juan 17, desde el 13, estos prácticamente 5 capítulos, son todos capítulos que transcurren en ese rato de la cena, camino al huerto y después ya está el arresto. Juan siempre ha sido un evangelio de mucho discurso y enseñanza pura y exclusiva de Jesús. Hay que entender esto, no es tan histórico o cronológico como Lucas. Lucas fue mucho más cronológico, fue mucho más, quizás también, más llevando tiempo por tiempo el ministerio de Jesús. Mateo fue muy profético en el ministerio, por eso hay tantas parábolas y tanto se habla del reino en Mateo. Y Marcos fue el que prácticamente está llevando más que todos los discursos de Jesús. Cuenta todo lo que Jesús hablaba, enseñaba. Él ni siquiera toca el nacimiento de Jesús. Directamente comienza con el bautismo de Jesús, Marcos. Él ni le importa qué pasó, si Jesús nació de un bebé, dónde estaba, si estaba en el establo o dónde estaba. No le importa. Marcos va directamente al ministerio de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos entender que el que ve a Jesucristo y los fariseos querían ver a alguien glorioso, portentoso, majestuoso, que todo brilla alrededor de él. Y iban a decir, ¿qué? Por eso lo matan, por eso lo quieren matar. Porque él, siendo hombre, dice, eso es lo que dice justamente, le dicen los fariseos, tú siendo hombre te haces, ellos decían, te haces Dios. Y él decía, yo soy. ¿Se acuerdan cómo termina Juan 8? Cuando dijo, yo soy, dice que todos agarraron piedra y querían apedrearlos. Jesús no dijo, yo me hago Dios, yo soy Dios. Yo soy Dios. ¿Entienden? Ahí está el yo soy. Ustedes van a ver que en el Evangelio de Juan hay varias veces que Jesús dice, yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Entienden? Son varias veces. Cuando Jesús caminaba sobre el mar y los discípulos estaban a la mitad más o menos del mar y ven a alguien y él les dice, cuando ellos estaban todos asustados porque creían que veían un fantasma o algo así, él les dice, no temáis porque, 6:20, yo soy. ¿Y cómo se manifestó claramente que él era el yo soy? Porque venía caminando sobre el mar. Él a sus discípulos se manifestó como el Dios en carne y les estaba diciendo a ellos y a, por supuesto, los que escuchaban este discurso final de Jesús, les estaba diciendo que el que me ve a mí, ve al que me envió. ¿Y quién le había enviado? Obviamente sabemos que es el Padre, porque muchas veces también Jesús en Juan lo había dicho. Juan 14, 8 y 9, ahí giran unas páginas nomás y ya estamos ahí en Juan 14. Siempre le digo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahí nos podemos dar cuenta de algo importante. No sé si ustedes tomaron en cuenta y alguna vez pensaron bien en lo que dice. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué quería Felipe? Abrinos una ola, ahí una aureola grande, gigante hacia el cielo y que podamos ver al Padre. ¡Ah! Que podamos ver el trono de Dios, los ángeles rodeándole, los relámpagos y los truenos alrededor y que podamos ver el trono. Con eso, Señor, si nos muestras, estamos asegurados que has sido enviado de Dios. Porque tienes el poder de mostrarnos, ¿no? Qué mente que tenemos los seres humanos, ¿no? Si no vemos algo portentoso, grandioso, majestuoso, como que no somos incrédulos. Ver para creer. Eslogan de muchos cristianos, ¿no? Si no veo el poder de Dios, no creo, ¿no? Pero ¿qué le dice Dios al cristiano? En su palabra. Por fe andamos y no por vista. Jesús le responde en una manera que seguro Felipe ni se la esperaba. Felipe no se quería tragar este trago fuerte que le iba a dar el Señor Jesús en su respuesta. Y le dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. 3 años estaba ya Felipe con ellos. Estaban ahí en esa cena pascual en la sobremesa. Dice, 3 años estoy con ustedes. Hice tantas cosas delante de ustedes. Eché demonios, sané enfermos. Caminé por el mar. Multipliqué los panes 2 veces y los pescados para dar de comer primero a 5,000, después a 4,000. ¿Todavía no te das cuenta que soy Dios y la representación misma y viva del Padre? Por eso Jesús le sigue diciendo, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esto es muy fuerte, es una declaración muy fuerte de parte de Jesús. El que me ve a mí, es como que está viendo al mismo Padre que está en el cielo. El que me ve a mí, el que ve a Jesucristo, el que cree en Cristo y el que recibe a Cristo como Salvador personal, está recibiendo también al Padre en el Espíritu Santo. El que recibe y hace caso al mensaje de la Biblia y en las palabras que Jesús habló, está haciendo caso a la voz del Padre en la persona de Cristo. Eso es lo que le hizo ver a Felipe. Obviamente nosotros lo estamos analizando un poco más, lo estamos un poco dando un poco más de luz a esto, pero hermanos, es la forma en que se revela justamente Dios por medio de Jesucristo también. Nosotros pensamos que Dios solo ha dado su revelación especial en la Biblia, y es cierto para nosotros hoy, como lo vamos a ver más adelante, sí es cierto eso. Pero primero, antes que haya un libro, antes que haya Biblia, antes que esté ya escrito Mateo, Marcos, Lucas y Juan, primero se reveló ¿a través de quién? De Jesucristo. Pedro, Mateo, Juan, los 2 Jacobos, Judas y todos los otros discípulos de Jesús, ninguno pudo ver el evangelio escrito de Mateo, a excepción de Mateo que lo escribió. Quizás los otros discípulos con el tiempo pudieron leer su evangelio, pero ellos no tenían toda la Biblia completa ya lista en el Nuevo Testamento para entender. Dios se tuvo que revelar dando su palabra, es cierto, primero a través de su Hijo, Jesucristo. Y ahí lo vemos eso en Hebreos capítulo 1. Vayamos a ese pasaje. No sé si alguna vez lo han meditado. Es conocido el pasaje, obviamente, pero ahí podemos ver algo importante. Hebreos capítulo 1, versículo 2. La verdad que podemos leer desde el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Quien, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, aquí hay mucho para decir, pero vamos a ver algunas cosas en relación a lo que ya estamos viendo. Este pasaje lo dejo como último, porque aquí ya Jesús, cuando el autor a los Hebreos escribe allá por el año más o menos 66 después de Cristo, o sea, unos estimativamente 30 años, un poco más, después de la ascensión de nuestro Señor Jesús, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero ¿de qué? De todo, por quien asimismo hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria, ¿se acuerdan? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Dice, resplandor de su gloria y la imagen ¿qué? Misma. La imagen misma de su sustancia. La sustancia de Dios, todo lo que es Dios en sí mismo, está reflejada, manifestada, revelada en Jesucristo. Pero el mensaje de Él es el que está constituido como la última revelación que Dios nos ha dado. Y usted va a decir, no, pero ¿acaso los apóstoles no están después de Jesús? Ellos están después y ellos también escribieron cartas, escribieron y nosotros tomamos como palabra de Dios. Es cierto, pero los apóstoles, ¿a qué mensaje estaban subordinados en sus cartas? Al mensaje del Señor Jesucristo, en lo que Él había ya enseñado en su ministerio terrenal y en lo que iba a seguir revelando después de su ascensión. ¿Cuándo venía quién? El Espíritu de Dios. ¿Qué le dicen Juan 16:12 a sus discípulos ya estando en el huerto? ¿Qué les dice él? Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, versículo 13 ya, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a todas las cosas, porque tomará de lo mío, dice, de lo mío, y os lo hará saber. Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Judas, de Santiago, toda la revelación que sigue a los evangelios de la enseñanza de Jesús, son la revelación que quedaba en el tintero, que los discípulos no iban a poder absorber totalmente, quedan con la asistencia del Espíritu Santo para seguir siendo escritas, pero es la revelación de Jesucristo. ¿Entienden? Pablo no escribió lo que a él se le antojaba, lo que él creía de Jesús y lo que él creía para la iglesia, sino escribió lo que el Espíritu Santo siguió tomando de Jesucristo para revelar a los hombres. No sé si captan lo que estoy queriendo decirles, pero todo el Nuevo Testamento es la palabra de Cristo, no de Pablo, no de Pedro, no del autor a los Hebreos y de los otros escritores del Nuevo Testamento. Es la palabra de Cristo, revelada, inspirada por el Espíritu Santo a esos santos hombres que Dios escogió para que escribieran esa revelación y esa profecía. ¿Entienden? Por eso el autor a los Hebreos termina diciendo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién? A él constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. La palabra y todo lo que sigue diciéndose, incluso dice, en estos postreros días, como hablando del presente, el autor a los Hebreos está dando a entender que el mensaje mismo que él también, como un autor bíblico y que escribía esta carta, no era el mensaje de él, nos está hablando por medio de Jesucristo. ¿Entienden? La revelación inicial de Dios, de su palabra, fue por medio del dador de la palabra. ¿Ustedes quién creen que le reveló la ley? Los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco. ¿Quién creen ustedes que reveló? El Señor Jesucristo la reveló y por inspiración del Espíritu Santo, Moisés la registró. La escribió, ¿entienden? Pues Moisés no era un super memorex que todo lo que Dios le reveló así nomás. Bueno, es cierto que hay partes del Pentateuco donde dice que Dios dictaba directamente a Moisés y Moisés escribía. Las tablas de la ley iniciales dice que fueron escritas por el dedo mismo de Dios. Y creo que la segunda también, pero esos eran los 10 mandamientos nomás. Éxodo 20, solamente del 3 al 17. O vamos desde el 1 al 17, donde están los 10 mandamientos. Pero todo lo que hay, los 612 mandamientos, leyes ceremoniales entre ellos, y todo lo que había, ¿qué creen ustedes? Tenía una memoria que se acordaba de todo y le iba pegando una notadita, un borrador ahí, y después lo pasó en limpio. No era así. Pero el que le dio la revelación inicial fue Dios en la persona de Jesucristo. ¿Quién creen ustedes que descendió al monte Horeb y hizo temblar y que habían relámpagos y fuego salía de la cima del monte? ¿Creen ustedes que vino Dios el Padre? No vino Dios el Padre. Porque solamente a través de Jesucristo, repito lo que dijimos al principio, Dios se revela al hombre. Y aunque Israel todavía no conocía al ángel de Jehová como Jesús, como el Salvador, porque ese es el título que tiene este nombre, y es el título con el que se le da al Jesucristo hombre, o sea, a Jesús como hombre, pero eso no quiere decir que porque él se llama Jesús es un nombre comunacho, un nombre común y ya está. No, en la persona de Cristo, en la persona de la segunda persona de la Trinidad divina, es un nombre santo y que da un significado pleno de para qué venía el ángel de Jehová ahora en carne al mundo, para ser el Salvador. Eso significa Jesús. Por eso le decimos a la gente que tiene que recibir a Jesús. Obviamente estamos predicando al Jesús de la Biblia. Tiene que recibir a Jesús como su Salvador. Pero cuando recibe a Jesús, está recibiendo también al Dios de la gloria en representación del Espíritu Santo. Así que, hermanos, creo que tenemos un gran valor en la palabra de Dios. Tenemos grandes cosas que podemos ver en la palabra de Dios. Y tenemos que saber que este libro, que espero yo, que todos los días ustedes lo lean, y si no lo leen, empiecen por lo menos. Alguna vez tienen que empezar, ¿no? Pero empiecen a leer la Biblia. Este libro no es un libro común. Está bien para nosotros decir, bueno, traigo el libro, la Biblia bajo el brazo, y si vengo en el auto, lo pongo en el asiento, en el tablero, y lo pongo ahí bajo el brazo y lo traigo hasta acá adentro. Pero hermanos, este libro es el mensaje de Jesucristo y es el único lugar donde van a encontrar, porque Jesucristo ya no está revelando en persona ahora. Ahora ya está revelando su mensaje por las Escrituras en el entendimiento e iluminación del Espíritu de Dios. ¿Entienden? No vayan a buscar a Jesús en una iglesia. No vayan a buscar a Jesús allá, no sé por dónde, donde salen los llamados que se dicen Cristo hoy, por todos lados. No vayan a buscar a Jesús en una imagen, en una estampita, en algo. Vayan a buscar a Jesús a las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. Juan 5:39. En ellas creéis que tenéis vida eterna, le dijo a los fariseos. Pero ellas, las Escrituras, son las que hablan de mí. Y hoy vimos cómo las Escrituras antiguas testamentarias están hablando de Jesucristo. Obviamente no se dice Jesús, Jesucristo y Señor. Sí, a veces sí se usa Señor, dependiendo el caso. Pero sí vemos al ángel de Jehová obrando portentosamente, hablando y haciendo que incluso hombres y mujeres de Israel se tuvieran que postrar, debilitar tan completamente de todo lo que eran sus fuerzas, quitarse de ellas totalmente, porque el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, hablaba. Hermanos, que Dios nos ayude a comprender y captar estas cosas, pero lean la Biblia. Lean la Biblia. Dejen que el Señor Jesucristo les hable en forma personal a sus vidas. Dejen que el Señor Jesucristo realmente se revele a ustedes también en forma personal para que puedan llegar a entender al Cristo de la Biblia. No busquen una vida espiritual sin la Biblia. No busquen una vida cristiana sin Cristo, porque no sirve. Y la vida cristiana verdadera solamente es con Cristo. Por eso es cristiana, seguidor de Cristo. Eso significa cristiano. Y si nosotros no le conocemos al Jesús de la Biblia, al que ha hablado y ha dejado que se registre a través de las Escrituras su palabra, entonces nosotros todavía no estamos conociendo a Jesús. Sabemos de Jesús, pero no lo conocemos. Sabemos de Él, pero no lo conocemos realmente. No sabemos ni siquiera un 10% de lo que Él es en las Escrituras. Nuestro Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que ella nos enseña de tu Hijo amado Jesús. Gracias por lo que Él ha sido en la historia del ser humano y cómo Él se ha revelado al mundo. Gracias porque pudimos verte a ti, Padre Santo, a través de Jesucristo, y cada día podemos palpar, percibir en nuestro corazón y alma cómo tú te revelas a través de tu palabra en nosotros para mostrarnos muchas cosas para nuestra vida cotidiana. Gracias, Señor, porque un día quisiste humillarte en la persona de Cristo y revelarte a nosotros para que te conozcamos más de cerca, porque no lo íbamos a poder hacer estando tú tan lejos de nosotros, pero ahora tan cerca en la persona de Cristo. Gracias, Padre amado, por amarnos tanto, por manifestar grandemente tu gracia para con nosotros. Pedimos, Señor, que nos ilumines y nos guíes en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Thank you.